aquí en la capilla del Teocilio. Bueno, estamos para charlar con Jennifer y con Mercedes, bueno, para que nos cuenten el trabajo que vienen realizando. Empiezo con Jennifer. Jennifer, están aquí desde las 10 de la mañana, Bonnie. Sí, está un poquito más temprano para organizar, pero sí, estamos de las 10 hasta las 12 horas, estamos acá en la capilla. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuál es la idea de venir aquí? Y la idea es traer a los perritos, gatitos, y desparasitarlos y vacunarlos, ¿sí? Más que nada, tenencia responsable para cada vecino. Se puede acercar, ahora estamos hasta las 12. ¿Cómo ha sido la recepción de los vecinos? ¿Han venido? ¿Han traído a sus mascotas? Sí, ha sido favorable, por suerte. Hemos vacunado ya 30 perritos y gatitos y más de 40 desparasitados. Es importante. Ah, ¿lo han realizado durante el año pasado también? ¿Han realizado esta vacunación y esta desparasitación en distintos puntos de la ciudad, Mercedes? Sí, lo hemos hecho varias veces. En este mismo lugar, el año pasado estuvimos castrando y durante la castración también se vacunaba y se dan los antiparasitarios. Este año estamos reprogramando cuándo va a haber campaña, pero seguramente que va a haber, porque es como la mayor preocupación de la gente. Nuestra preocupación también es, como decía Jennifer recién, con el tema de la tenencia responsable, que la gente se acostumbre, que hoy fue ideal, trajeron todos con correa, con collar, con bozal cuando son peligrosos, los gatos como vieron recién en mochila, bien sujetados. Eso por suerte, como se difundió en todos lados que había que traerlos así, vinieron todos debidamente sujetados. Lo que charlábamos también con la gente es el tema de las mordeduras, que hay muchas en los barrios, por eso es importante que tengan los perros adentro de las casas, que no los dejen sueltos afuera, que uno se acostumbre a sacarlos con la correa a pasear, porque la mayoría de las consultas en el centro de salud, les puedo decir ella, es por la mordedura del perro. Muchos que corren las bicicletas, las motos. Entonces, además de desparasitar y vacunar, tratamos de charlar esos temas con la gente para ver cómo podemos solucionarlo o qué medidas podemos implementar también. Hay información también de distintas enfermedades que transmiten los animales. Bueno, en ese sentido también ayudan a los vecinos y los asesoran, ¿no? Exactamente, sí. Hacemos promoción ahí. Por ahí, como comentaba Mercedes, que hubo en el centro de salud muchas mordeduras de perro. Se acercan para la vacuna antitetánica. Si no las tienen, se coloca. Y más que nada salió por eso la actividad, ¿sí? Porque hay muchas mordeduras de perro. Y también hacer énfasis en la tenencia responsable. Son los perritos que están en la calle, que tienen dueño y están sueltos, ¿sí? Por ahí comunicarle esto a los vecinos de que si tienen más de 3 perritos, 4, hacerse responsable de esos perritos que están sueltos. Sí, lo importante es que se mantengan bien a esos animales también, ¿no? Digo, y cuidar a la población en ese sentido. Exactamente, sí. Bueno, y aquí han visto algunas falencias, digo, en cuanto a la tenencia animal, qué se puede ver en cuanto a lo que falta para la sociedad y para una tenencia responsable también. Y en general también a veces falta infraestructura en las viviendas como para poder contener esos animales adentro. La realidad es que no todo el mundo tiene una casa apropiada con un patio cerrado. Entonces, a veces es real que se dificulta. Pero hay otras formas, se puede poner un alambre, se puede poner otras formas para que no estén sueltos en la calle. Quería agregar, con respecto a la vacunación, la vacuna antirrábica es obligatoria, se da a partir de los 3 meses y se repite una vez al año durante toda la vida del animal. Con eso, como la enfermedad se transmite a través de la mordedura del perro, si lo vacunamos, tenemos menos chance de contagiarlo. Porque es lo que se llama zoonosis, que son enfermedades que se transmiten de los animales a las personas. Si un perro con rabia me muerde, me contagio. Si está vacunado, ya evitamos el contagio. ¿Parasitación cada cuánto tiempo? En esta zona se hace cada 3 meses. En la zona que es endémica es cuando hay una enfermedad instalada en un lugar de hidatidosis, se hace cada 45 días. Nosotros aconsejamos todos los perros que llevan al campo, que no están todavía en la casa y que salen, cada 45 días. pero sería más que nada los que llevan a cazar. Acá hay muchos en los barrios que van al campo con los perros, o que no están todo el día en la casa y se pueden contagiar esta enfermedad. Mercedes, Jennifer, les agradezco. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces de Jennifer y de Mercedes, son parte del personal de salud que está trabajando aquí en la Capilla del Álvarez Guerrero, bueno, con esta vacunación antirrábica y desparasitación para los animales.